Buenos días. Una vez más, estar aquí en este congreso en el Colegio Juan Pablo II es un honor y un privilegio para mí, ni esperado ni merecido, pero con muchísimo gusto os dirijo la palabra, viendo que tenéis un día por delante en el que podréis aprender mucho y sobre todo en el que podréis convivir con un conjunto de valores y de ideas que todos necesitamos. A mí ese eslogan del Congreso, educamos en valores, es un interrogante que todos nos tenemos que hacer. La solución es la virtud. Me parece fuertísimo y me parece auténtico. Por lo tanto, si alguno de nosotros tiene el remordimiento de que no educa suficiente en valores, pues ya sabemos de antemano el camino, procurar entrar por la vía de la virtud. Y la vía de la virtud es sencillamente la de intentar hacer en cada momento la voluntad de Dios. No hay que poner puntos claros, voy a llegar a tal hora, voy a hacer tal cosa. No, voy a intentar hacer mía la voluntad de Dios en todo y en cada uno de los momentos en que me encuentre. Nuestros chicos y chicas lo necesitan. Nuestros compañeros de claustro lo necesitan. El colegio lo necesitan. Entonces, si somos todos conscientes que estamos ante una necesidad ineludible, vamos a ello. Y además, si pensamos que lo que realmente Dios nos pide es eso, que hagamos su voluntad para que entremos en el camino de la virtud, al primero que se lo tenemos que pedir es a Él. Y eso está en nuestra mano. Es lo que os deseo a todos y lo que espero que María Santísima nos ayude a que lo pongamos en práctica. Muchas gracias.